Y esta bonita canción se la queremos dedicar con mucho respeto y con todo el corazón a todo el sur argentino, de parte de tu grupo Tambo, Tambo. Mi vida, sin ti ya nada me sienta bien. Ya no vivo sin poder tener tan solo en cada día 2 horas de tu vida. Mi vida, dime cómo desnuda el tu piel. Si no me dices, voy a enloquecer. Yo quiero demostrarte lo que es amar con arte. Tú, mi vida, si ya lo sabes, yo te pido pague. Hace tiempo que te extrañes. Yo nunca te he olvidado, aún te sigo amando. Tú, mi vida, si ya lo sabes, yo te pido pague. Hace tiempo que te extrañes. Yo nunca te he olvidado, aún te sigo amando. Desnuda en tu piel. Si no me dices, voy a enloquecer. Yo quiero demostrarte lo que es amar con arte. Tú, mi vida, si ya lo sabes, yo te pido pague. Hace tiempo que te extraño y ves. Yo nunca te he olvidado, aún te sigo amando. Tú, mi vida, si ya lo sabes, yo te pido pague. Hace tiempo que te extraño y ves. Yo nunca te he olvidado,